Hoy está súper helado afuera. Está como verdecito. Murió totalmente esta cuestión. ¿Murió? El Arturito este, yo creo que lo compraron ahora, ¿no? Y murió el tiro. Sí, pues mire, si le hicieron mal el hoyo arriba. Claro, hicieron medio recién. Más ordinario. Las abrazaderas. Con estos fríos que hubo. El año pasado nosotros nos quejamos mucho. Sí. Un día casi nos congelaba. Traíamos. Yo traía mis frasaditas. Traíamos mantas. Mis frasaditas de cola. Como los ministros de las Cortes de Apelaciones de la Suprema que andaban con unos rebozos los viejitos. ¿Sabían eso, no? Que antiguamente, claro. ¿Andaban con quién? ¿Con guatero? Con unos rebozos. ¿Qué es eso? Rebozo. Es que eso es antiguo, con profe. Por Dios. Rebozos son las frazadas, esas cosas que se ponían las manos, que se ponían en las piernas, la o así mamá, encima, ¿no? ¿No he escuchado eso? Rebozo, me... ¡Aló! Me ponían con frío. Es como del tiempo. Pero las manos también a veces dicen, rebózame con tu sangre. ¿Sí? ¡Ah! Eso sí lo había escuchado. Claro, eso, cúbreme, abrígame con esto. Eso. Pero rebozar es como, yo me imagino, un pollo así apanado. No, no, rebozo. Y andaban, claro, si le decían la gente antes, un rebozo, y estaban con esos chales, no, no con frases, sino que esos cortitos que tenían esas cositas así, ¿cierto? Sí, que. Y que eran, que lo usaban para volver, para la para sí. Volverla así. Así usaban. Entonces, los ministros andaban con uno, se lo ponían en las piernas para escucharlo al hilado. Porque estar ahí dos horas ese sentado ahí, sí. Era imposible. Yo cuando estaba de ministro, a veces estuve de ministro arriba, uno le da sueño y se dice, está una hora sentado ahí, sin moverse. Sí. Está todo el rato y digo, oh, pero cuesta mucho porque uno tiene que estar escuchando atentamente lo que dice y cuesta un mundo. O sea, profe, ¿y usted se ha distraído así que no ha cachado después qué pasó? ¿Cómo es? No sé, porque ¿cómo está, que se disoció? Se disocia y después vuelve y no cachó. Claro, sí, a veces... Estoy escuchando y hay testigo en una hora, dos y de repente. ¡Oh, qué sea eso, señoría! Y yo no. ¡Ah! ¡De qué! ¡De negado! Claro, y no sé, la pregunta. Digo, repítala, quiero que. Claro, porque. No, si queda pío, si uno de repente pasa. Se imagina estar escuchando todo el rato y poner atención, todo, y cuesta, y el testigo está hablando. Y uno no se acuerda de lo que dijo el testigo en ese momento. Esas son cuestiones, la mayoría son cuestiones sin importancia, entonces uno se empieza a amenazar de repente, porque el abogado tiene mala técnica, te digo, habla, y todavía no llegan al meollo de lo que uno quiere escuchar, pues, todo el mundo. Bueno, pero eso lo van a aprender después cuando esté litigando. Ahí los quiero ver. Y el juez ponga cara de. ¿Dónde estudiaste, gente? ¿Quién habrá sido el profe? Usted. Bien, usted fue. Ya, ¿cómo pueden asesorar? Bueno, el criterio cuantitativo, que puede ser individual o en forma colectiva. Un solo consejero, asistencia, audiencia. Colectiva puede ser varios consejeros. La verdad es que no tiene mucha relevancia esto, la forma como van a aconsejar, ¿cierto? Pero cómo funcionan ellos. Puede ser, usted puede llevar un consejero técnico psicólogo, puede llevar un técnico, consejero técnico trabajador social. Ahí lo va viendo el juez como determina. Finalmente, ¿es obligatorio? No. Oír al consejo técnico no es obligatorio. Si estamos en audiencias, veamos el tema de las audiencias. En audiencias estamos hablando de qué. En general son facultativas, excepto dos casos que es obligatorio. La primera, cuando hablamos de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. ¿Han oído hablar de eso? No. ¿Cómo? ¿Suspensión condicional del procedimiento? Aquí se llama suspensión condicional de la dictación de la sentencia. ¿Es el equivalente? Parecido, una cosa así. ¿Qué es lo que se requiere aquí? Sucede que en violencia intrafamiliar hay una forma de ponerle término al procedimiento de violencia intrafamiliar a través de una especie de acuerdo. No es un avenimiento ni una conciliación, ni nada por el estilo, porque no se puede terminar con conciliación. Una salida alternativa. Claro, una salida alternativa donde el demandado se compromete a observar ciertas cosas, no, por ejemplo, no acercarse a la víctima durante un año, salir de la casa, etcétera, concurrir a una terapia, lo que sea. Y Y eso queda anotado en el registro de antecedentes de la persona durante un año. Hasta hace unos meses atrás se pedía que reconociera los hechos, pero ahora ya no se pide que reconozca los hechos. Basta nomás con que llegues a la suspensión condicional cuando no han habido causas anteriores, pero eso lo vamos a ver con profundidad después. Lo que pasa es que aquí la ley, ¿por qué lo pasó aquí? Porque la ley dice que para llegar a esta suspensión condicional se requiere que el consejo técnico emita una opinión. ¿En qué sentido? La opinión tiene que ser en el sentido favorable de decir que las partes están en igualdad de condiciones para negociar. Eso es lo que se requiere. El consejo técnico tiene que decir, oiga, ¿sabe, señoría? Uno le va a preguntar, consejo técnico, ¿cómo están las partes para negociar? Los chavos están en igualdad de condiciones, la señora está clara, los dos tienen, no hay problema. Perfecto. Es obligatorio. La única cosa obligatoria. Y la otra es aquí. El desistimiento en violencia intrafamiliar. Ojo, en violencia intrafamiliar no procede el desistimiento. No existe una forma de determinar cuando la víctima es la que se desiste. Si la víctima dice, sabe que yo no quiero seguir, yo denuncié, pero no quiero seguir. Perdón, cuando la víctima es la que denuncia. Si la víctima hace la denuncia, qué sé yo, me pegaron, me hicieron esto, me hicieron otro, me insultaron, me trataron mal, y la víctima viene y después dice, ¿sabe qué? Él me dijo que iba a cambiar, así que yo me desisto. No puede ser eso. No puede hacerlo. El tribunal le va a decir, ¿sabe qué? No hay desistimiento, así que no se puede desistir. Ahora, la ley permite que otras personas, aparte de la víctima, también puedan denunciar. Por ejemplo, usted tiene una hermana o tiene una hija que es víctima de violencia intrafamiliar, pero no quiere denunciar, y usted va y denuncia a usted a nombre de la víctima. Y dice, sabe que es mi hija, que el marido la pega, qué sé yo, es mal hombre, todas las cosas que pueden hacer de una persona agresiva, violenta, etc. Y presenta la denuncia. Y resulta que va la víctima al tribunal y dice, oye, yo no quiero, yo voy a desistirme porque yo no quiero esta denuncia, yo me desisto de ella. Ahí sí se puede desistir, cuando es un tercero que denuncia a nombre de otro. Se puede desistir, pero aquí la ley dice que también tenemos que escuchar al consejo técnico para acreditar que la voluntad de la víctima es libre y espontánea, no está sujeta a presiones. ¿Entienden? Son los únicos dos casos, suspensión condicional de la dictación de la sentencia para decir que están en igualdad de condiciones para negociar. Segundo caso, cuando la denuncia la hace un tercero y la víctima se desiste. En ese caso también se le pide la opinión del consejo técnico para que informe que la voluntad de la persona que se está desistiendo es libre, no está sujeta a presiones, es espontánea. Finalmente, ¿cuál es el valor de las opiniones que emite el consejo técnico? La verdad que no hay nada al respecto que diga algo que tiene, que es vinculante para el juez, no es vinculante, tiene un peso, no tiene un peso. La ley no lo señala. Así que caso a caso el tribunal podrá tomar en consideración o no las opiniones del consejo técnico. Yo, por ejemplo, en una resolución podría decir perfectamente, considerando lo que ha expuesto el consejo técnico, de además otras cosas, concuerdo con él y por lo tanto voy a resolver esta cosa. ¿Ah? O puedo decir que este tribunal, no obstante lo que dijo el consejo técnico, entiende que los otros antecedentes, bla, bla, bla, bla, me permiten concluir algo distinto, por lo tanto resolveré de esta otra forma. O podré decir, disintiendo de lo que ha opinado el consejo técnico, ¿ya? El tribunal va a resolver esta otra cosa. Así que no es vinculante para el juez. El juez puede aceptar o no lo que diga el consejo técnico. Estamos tierra derecha. Al tiro nomás. Competencia. Dos tipos de competencia. Competencia territorial y competencia material. La primera se refiere a cuál tribunal es competente respecto del territorio y cuál es el tribunal competente respecto de la materia. En primer lugar, tenemos que tener claro y sacarnos de la cabeza la idea histórica que había de la época de los juzgados de menores, que ¿cuál es el tribunal competente para conocer? ¿Qué creen ustedes, la regla general? ¿Qué creen ustedes? ¿La del domicilio de demandado? Claro, que estaba ahí, pero normalmente... ¿Ah? Tardidita. No, sí. No, pero me refiero... ¿Qué es lo primero que se le viene a uno cuando le preguntan respecto de un juicio de un niño? ¿Dónde cree usted? ¿Un juicio de un niño? Sí. ¿Del niño? Claro, lo que pasa es que en la época de los juzgados de menores, los juicios normalmente, todo el mundo decía, no, es que el domicilio del niño es el que manda, el domicilio del niño es el que manda. Entonces, hay que tener claro desde ya que es una excepción. La regla general sigue siendo la del artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, que bien dijo su compañera, esto es juzgado, ¿cierto? El juzgado competente va a ser el del domicilio del demandado. Así que si yo les pregunto cuál es la regla general de competencia, ustedes primero, el territorial, o sea, no me fíjate con la materia. Territorial, ustedes lo primero que van a decir, el domicilio del demandado. Ahora, las excepciones, y ahí vamos a ver varias reglas que alteran esta regla general. La primera, la más famosa, es la de los alimentos, los juicios de alimentos. Y aquí se establecen al menos cuatro reglas distintas, ya que están reguladas el Código Orgánico de Tribunales y además de la Ley de Alimentos. ¿Qué es lo que nos dice? Que el juez, para el primer juicio, cuando usted no tiene ninguna pensión fijada, va a pedir la primera vez, la ley nos dice que el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección del alimentario. ¿Ya? Cuidamos la ley. El alimentario es el que decide. O sea, yo soy el alimentario, yo quiero demandar una pensión de alimento y yo vivo aquí en Talcahuano y digo, quiero demandar a mi señora. ¿Puedo hacerlo? Claro. Sí. Porque está dentro de las personas que están llamadas a dar alimento. Están en el primer orden. El cónyuge, el primero que está obligado. Entonces quiero demandar a mi señora para que me dé plata porque no tengo ni uno. Entonces, mi señora vive en Santiago. Yo tengo dos posibilidades. Yo soy el alimentario, ella es la alimentante. Como alimentario yo decido Talcahuano o elijo Santiago. Cualquiera de esos dos tribunales es competente. Bien, esa es la primera demanda. Ahora, a futuro, la plata no me alcanza. ¿Ya? Y yo demandé aquí en Talcahuano, porque era más cómodo, por cierto, son normas que generalmente que tratan de favorecer a la persona más débil de la relación, ¿cierto? De la relación judicial. Normalmente va a ser la persona que necesita la ayuda. Entonces, por eso es que la ley le permite a uno elegir. Demandé en Talcahuano. Talcahuano me fijó una pensión de alimento. Pero en estos momentos la plata no me alcanza. Quiero pedir un aumento de la pensión de alimento. Y ahí va el segundo caso. Aquí la ley va a decir, si el aumento va a corresponder al mismo tribunal que fijó la pensión o el nuevo domicilio mío. Resulta que me fijé la pensión aquí en Talcahuano, como dijimos en el primer juicio, pero ahora estoy viviendo en Coronel. Entonces yo puedo elegir como alimentario demandar en Talcahuano o demandar en Coronel. Yo elijo de nuevo. Talcahuano o Coronel. Tercer caso. Mi señora me quiere quitar la pensión de alimento o me la quiere rebajar. Y yo estoy viviendo en Coronel. ¿Cuál va a ser el domicilio del tribunal competente? El del domicilio mío, el del alimentario. ¿Ya? No va a ser el del juzgado que fijó la pensión, ni el de la de mi cónyuge, ¿cierto? Que vive en Santiago, sino que ella va a tener que demandar, si me quiere quitar la pensión, va a tener que demandar en Coronel, porque ahí vivo yo. Lo mismo se rebaja, o sea, rebaja el cese de detención de alimento, es el domicilio del alimentario. Y ojo, porque se equivocan los abogados, se equivocan con esto. Finalmente, si se trata del cumplimiento, sigue la misma regla del aumento. El nuevo domicilio del alimentario o el del tribunal que fijó la pensión de alimento. Yo elijo. Cualquiera de esos dos juzgados podría cobrar mi pensión de alimento. ¿Ya? Así que ahí vemos que la regla del 134 se modifica. Divorcio. Divorcio sigue la regla general. Domicilio del demandado. Expresamente lo señala el artículo 87 de la Ley de Matrimonio Civil. Violencia intrafamiliar. Aquí es el domicilio o residencia del afectado. Utiliza esa palabra, no utiliza del denunciante ni de la víctima, porque el denunciante puede ser un tercero. Perfecto. Por eso que se cuidó la ley de decir denunciante, porque no siempre el que denuncia es la víctima. Tenemos lleno de causas que denuncian terceros. Así que lo que tenemos que tener claro es que domicilio, ¿y por qué dice residencia? Porque puede que no esté viviendo en el lugar de su domicilio pactado, por ejemplo, normalmente, o sea, puede estar de allegado quizás por el tema del miedo. Claro, porque anda arrancando, por ejemplo. La víctima a veces arranca. O está en algún centro de acogida, algo así. Claro, una residencia, un centro de acogida. La víctima a veces tiene que escapar. Entonces, si le decimos el domicilio, resulta que ella tuvo que arrancarse y está viviendo de llegar mientras quiere recuperar a sus hijos porque la echaron de la casa. En caso de ser una mujer, pero después vamos a ver que nuestra ley de violencia intrafamiliar no solamente habla de mujeres, sino que habla de casos que ni siquiera son familia. Y acuérdense que ahora incorporó el pololeo, incluso más. Incorporó como violencia intrafamiliar la que se produzca incluso con las personas que han tenido una relación sexual. ¿Sin tener un lazo sentimental? Pero la ley no dice nada, utiliza la pura palabra pareja, que lo una un vínculo incluso de una relación sexual. ¿Casual? Vamos a ver después. Igual raro eso. Ya no es familia, ya estamos. Es que no sería familia. Ya súper lejos de familia. Está dentro de la violencia, sí. Así, a ese nivel llegamos con un chile. Así que hay que tener cuidado. Ojo, disculpen este lapso, se lo digo para recomendaciones. Las mujeres no tienen problema porque la ley de género, o sea, es lo que también sanciona la ley de género y no distingue quién, la violencia de género. Solamente que sea una mujer y que se le produzca un daño, la muerte, un daño o un sufrimiento. Esa es la nueva ley, la 21.175, ¿no? 21.675. Esa. Es que no voy a hablar, solamente les digo que tengan cuidado, porque si ustedes no viven ni un vínculo, si usted va por la calle o en automóvil, por ejemplo, y resulta, o va caminando, y va cruzando y una mujer le echa el auto encima, y usted le grita, mujer tenía que ser por tal por cual, o mujer que tenía que ser, por ejemplo. ¿Sabe que lo puede, y esa mujer se siente afectada por eso y lo denuncia? Es violencia de género y usted no lo ha visto nunca. Se llama violencia de género eso. Y tiene sanción. Ojo, con bromas, con cualquier cosa que le produzca un sufrimiento a una mujer, es violencia de género. ¿Pero puede producirse de una mujer a una mujer o solo de un hombre a una mujer? La ley no lo dice, pero supuestamente. Supuestamente debería ser un hombre, pero la ley no lo dice. La ley salió con una serie de problemas así. Así que, ojo, le digo a los hombres, con cuidado con lo que digan, cuidado con lo que hagan. Está realmente complejo el tema. Realmente complejo. Cuidado con las pololas, porque si terminan con ella le causan el sufrimiento. Claro, es un tema realmente complicado. Quedaron así como. ¿Por qué tan extremo ese tema? Bueno, hace tiempo que venían pidiendo eso, porque había casos graves. Sí, efectivamente. Pero resulta que ahora llegó una manga. Llegó un bolsillo payaso. Claro, es un tema más complicado. es un tema complicado. Entonces, yo le dije ya a mis hijos, oye, la tallita, a las amigas, a quien sea, la broma, cuidado, porque si le causa sufrimiento, y el sufrimiento es sufrimiento. O sea, si uno habla, cuando tiene una discusión con alguien, no, todos tenemos sufrimiento. O sea, cuando peleamos con alguien, qué sé yo, uno queda igual bajado. Claro. Entonces resulta que, ¿cómo vamos a medir ese sufrimiento? ¿Cómo vamos a comprobarlo? Claro. Basta que digan los testigos y digan, oye, voy llorando a la casa, uno diga, no, que estaba llorando. Pero yo no he leído la ley, profe, pero esa ley trae, digamos, las causales de, pero también trae un procedimiento a aplicar. O sea, ¿dónde denuncio? ¿Dónde? Cuál, ¿qué le va a pasar a la persona? Depende, ¿qué está? Depende. ¿No lo trae la ley? Yo no la leí, yo no voy a leer. Depende. ¿Y quién toma esa denuncia o esa...? No, pues usted puede denunciar a un tercero, puede denunciar a usted. ¿Pero quién las toma? ¿Las toma el tribunal de familia o las toma...? Depende. ¿Qué ley es? La 21.675. Si es violencia que provoca alguna lesión que constituye de delito, ¿cuál garantía? Penal. Porque puede ser muerte. Uh-huh. Daño, habría que ver qué tipo daño. Lesiones, ¿cierto? Son lesiones esas. Uh-huh. Y la tercera que puede, daño, lesiones va penal, ¿cierto? Maltrato vital podría ser también. El otro que está en contexto de violencia intrafamiliar, es decir, lo mismo que hago yo, si le grito a esta misma persona, mujer tenía que ser, pero es mi cónyuge, es mi hijo, es mi hija, perdón, es mi cuñada, es la, toda la familia de que también ahora se meten de mi ex conviviente, toda la parentela de mi ex conviviente para los dos lados, lo vemos familia, como violencia intrafamiliar. Si el tema es quién va a ver el otro caso, el que les dije recién. No he visto nunca a nadie y de repente... Entonces, algunos quieren que lo vea familia, pero la ley no dijo nada. Por lo tanto, debería ser muy probable policía local o juzgado de civil. ¿A familia no le corresponde? No, porque la ley expresamente... Porque aquí vamos a ver la competencia cuando nosotros quieren meternos materia que no está en nuestra ley. La ley tiene que decir que esto lo tiene que ver familia. Y hay un tema de que esos tres tipos de violencia de género, la del medio quedó fuera. Yo voy a hacer un curso ahora para la Fundación Capacita de Violencia de Género. ¿Y es pagado, profe? ¿Ah? ¿Es pagado? O sea, que la mugre haciéndolo, así que no me pidan. Para que nos mande el link, para entrar. No me da gratis. No, es que no es mía también, es una fundación, si no lo tengo que ver. Si lo tengo que hacer en la fundación, aparte, claro. No, y el tema viene. Es complicado y todavía no tiene una solución, montones de cosas. Yo no lo hice al principio porque me lo estaban pidiendo hace tiempo la fundación que hiciera esta clase, pero no es muy fácil hacerlo, porque resulta que hay montones de cosas que no están resueltas todavía, pero hay que andarse con cuidado. Yo solo le digo, yo a mi hijo les dije, o sea, desde ya, ojo, le dije, mire, lo que te puedo decir, ten cuidado con la tallita que se hacían en las universidades, el insulto a la niña por su apariencia física, por lo que sea, le dije, ándate con cuidado. No te pongáis a hacerle cera porque no quiero que estar al otro día en los tribunales contigo. Pero la de la mi papá fue. ¿La bajaste? Mi papá, claro. Mi papá fue su hijo. No sé, más o menos, pues si uno. ¿Y usted cree que mis hijos no tienen sus problemas por ser hijo de un juez? Porque cree que van a salir así. El hijo después tanto eso la. Sí. Claro, no van a decir el perigo los palotes, sino que van a el hijo tanto. Su papá era tanto. Soy yo que salgo así. Es complicado, pero queda. Me gusta mucho que me encargo esta cosa. Sí, verdad. Ya. Pero confío en que no. No, profe, eso es para nosotros, no. Ya, lo tenemos hasta aquí. BIF. Reclamación de filiación. ¿Ya? Reclamación de filiación. Dentro de los juicios, ustedes saben, ¿cierto? Dentro de los juicios de filiación, hay más de uno. ¿Cuántos hay? ¿Usted que es un alumno de quinto? ¿Cuántas acciones de filiación hay? Aquí hay una, reclamación de filiación. ¿Cuál es otra? La de... La impugnación. Impugnación. Perfecto. ¿Otra? No. No, repudiación no es una acción, por cierto. O sea, ese es facilito de hacer una escritura pública. Muy bien. Sí, no es precisamente una de filiación, pero sí es... la nulidad de reconocimiento, porque es la nulidad de reconocimiento lo que ataca el acto jurídico por vicio del consentimiento. le quedaría la, el mejor el des, desconocimiento. ¿Eh? Esa era la mía. Porque esa es la mía. El desconocimiento es cuando se echa abajo la presunción de paternidad, ¿cierto? Pater is es, ¿se acuerdan de esa? Sí. Ese que se presume que el hijo de una mujer casada, el padre es el marido de la mujer, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que llego a la casa y me encuentro con un abuelo. Tengo un plazo entonces para desconocer esa paternidad. Así se le llama. Ahí hay un procedimiento. Hablando de la reclamación de filiación, la ley nos dice que va a seguir las reglas del juicio de alimentos. Demandante o demandado, a elección del demandante, del que reclama su filiación. ¿Prórroga en familia? No hay en familia. ¿Ya? Somos un tribunal especial y la prórroga no procede en los tribunales especiales, solamente en los tribunales ordinarios. Veamos otras reglas especiales, algunas que están aquí dando vuelta. Primero, la susceptibilidad de adopción. En los juicios de adopción existen dos procedimientos, uno que se llama susceptibilidad de adopción y otro adopción propiamente tal. El procedimiento de susceptibilidad o previo a la adopción tiende a dejar a un niño en una situación de ser adoptado. ¿Ya? Y esa etapa del procedimiento, la ley dice que el tribunal que va a ser competente para conocer de ese caso va a ser el del domicilio o residencia del niño. Donde el niño esté viviendo, ese es el tribunal que le corresponde. Segundo caso, el de la adopción, lo mismo. Quiero adoptar. Ya el niño ya está declarado susceptible y ahora viene la etapa en que yo voy a hacer la adopción propiamente tal. Ahí el tribunal competente va a ser el del domicilio también o residencia del niño. Adopción internacional, la misma. Los nombramientos de tutor o curador de un niño, el juez de familia del domicilio del pupilo. Pupilo se le va a llamar, ¿cierto? Los tutores y curadores saben lo que son, ¿o no? Sí, sí. ¿Qué son? Yo sé que el curador es el que vela por la administración del patrimonio de la persona que está, el curador, no, no sé cómo se dice, pero de la persona que está sujeta a curador. A curatela. Claro, del pupilo. ¿Pupilo se le llama? Mm. Claro, lo que pasa, bueno, tiene otro derecho. Lo que pasa es que asume una representación también, una representación y administración de los bienes de la persona que se encuentra, no solamente del niño, sino que del pupilo, porque normalmente a quienes se le designa curadores, interdictos, a los interdictos por demencia y por disipación. Y además hay curadores para la herencia yacente y otro tipo de cosas. Y también podría ser, y si no estuviera interdicto, ¿a quién se le podría nombrar? ¿Se le puede nombrar un curador menor de edad? ¿Curador, tutor menor de edad? Sí. Sí. ¿En qué caso? Cuando trabaja, ¿o no? No, cuando no tiene un padre, una madre, bueno. Ni perros que le ladren. Y los bienes de la... Y recibe pensiones o algo así. No, lo que pasa es que cuando es menor de edad, ¿quiénes son los representantes de los menores de edad? Sus padres. Ya, ¿y en base a qué? ¿Que tiene una representación judicial o legal? Legal. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Muy bien, señorita, pero está perdiéndose que usted. Estás trabajando. Pero claro, es legal. ¿Y sabe por qué o no? Porque uno la tiene porque es la representación legal, por eso el Ministerio de la Ley la tienen los papás. Pero los papás, ¿cómo se llama la representación que tienen los papás? ¿Es la representación especial o no? ¿Cómo se llama? ¿Representación especialista. Para la patria molestar. Esa es la que tiene. Usted cuando nace, antiguamente solamente lo tenían los, el hombre padre respecto de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Era solamente de la familia. Luego de la ley 19.585, esa que igualó la situación de los hijos, se dijo que todas las personas, que los papás tenían la patria potestad de los hijos. Actualmente, la ley dice que si los papás viven juntos, tienen los dos la patria potestad. Y si están separados, lo tiene aquel de los papás que acordaron, ¿cierto? Porque poder acordar. Y si no hay ningún acuerdo, lo tiene la misma persona que tiene el cuidado personal del hijo. ¿Y quién tiene el cuidado personal del hijo cuando están separados los papás? La mamá. Generalmente la madre. No. Después de la ley 20.680, ¿quién tiene el cuidado personal de los hijos cuando los papás se separan? Aquel de los padres con el cual el niño está viviendo. Entonces tiene el cuidado personal. Sí, pero si usted me dice la mamá, le vamos a decir que no. Porque antes, claro, hasta antes de la ley 20.680, el que tenía el cuidado personal de los hijos cuando los papás habían separado era la mujer. Aunque no lo tuviera. El niño vivía a lo mejor con los abuelos en Punta Arenas y la mamá vivía en Arica. ¿Y quién tenía el cuidado personal y la patria potestad? Lo tenía la mamá, aunque no tuviera familia. Actualmente lo tiene el papá con el cual está viviendo. La autorización, enajenación o arrendamiento de inmuebles de un menor de edad. Profe, disculpa, entonces el tutorial curador es para un niño que no tiene esos padres. Claro, por ejemplo, ¿qué le pasó? A ver, un niño puede estar en los siguientes casos. No lo reconoció nadie. ¿Ya? Ahí sí que no tiene padre ni madre, que perros que lo den. Ahí se le tiene que designar un curador. Fallecieron los papás. ¿Qué le pasa al niño? Se emancipa. De verdad. Y por lo tanto, como está emancipado, un niño de 6, 7 años, de hasta 17 años, automáticamente, porque es una forma de emancipación. La muerte de los padres. No, o del padre o madre que esté. ¿Y si muere uno y el otro está vivo? Pasa automáticamente el cuidado personal y la patria potestad. ¿Y si la persona no tiene? Los abuelos no, pues sí. ¿Por qué? Si no son papás. Pues. Los abuelos no tienen, los abuelos lo que pueden pedir es una curaduría dependiendo de la edad, si son mayores de 14 o de 12, o tutoría, si son menores de eso. Que eso en el fondo es parecido. Y eso le da la administración de representación, pero no es tan arbitraria como la que tienen los papás. Entonces, aquí menor está sujeto a algunas limitaciones. Profe, entonces menor de 14 es tutoría. Menor si es hombre. Ah, ya, y si es mujer, de 12, menor de 12. Es decir, cuando son impúberes. Ya. Los impúberes se les designa tutores, así se llama. Y son mayores de 14 y mayores de 12, dejan de ser impúberes, pasan a ser adultos. Acuérdense que los adultos son los mayores de 12 y mayores de 14. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿No se acuerda? Sí, pero no vamos a hablar. Se llama adulto. Los adultos no es la persona mayor de 18. O el viejo cuando uno le dice este adulto. Es mayor de edad. Se le llama mayores de 18, son mayores de edad. Adultos son las personas de 12 y 14 para arriba. Si es hombre y mujer, dejan de ser impúberes, pasan a ser adultos. Y a eso se les designa curadores. ¿Ya? El hijo se emancipa a los 18 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Esa es la otra forma de emancipación. Por el solo Ministerio de la Ley, cumpliendo los 18 años, quedan emancipados y se pierde la patria potestad. La otra es que se suspenda o se le quite la patria potestad. Por ejemplo, se puede hacer un juicio de emancipación, por alguna forma que establece la ley, y el cabro tiene 12 o 13 años y queda emancipado. Es decir, los padres pierden la patria potestad. Y como queda emancipado, hay que nombrarle un curador, un tutor para que lo represente y administre sus bienes. Eso es gratis, no les cobre nada por esa clase que no tiene que ver. Y por el mismo precio. Y por el mismo precio. Ahora, en autorizar o enajenar arrendamiento de inmueble de un menor, es el domicilio donde está ubicado el inmueble. Ese juez le corresponde, ¿ya? La gente vive en Santiago, me ha tocado, por ejemplo, ¿no? Enajenar, quieren vender una casa que tenían aquí en Talcahuano, pero ellos viven allá en Santiago. Tienen que venir acá a hacer el trámite, ¿ya? Porque es el domicilio donde está ubicado el inmueble. Algunos problemitas de competencia. Bienes familiares. ¿Sabes lo que son los bienes familiares? Es una forma de proteger el inmueble que sirve de residencia principal a la familia. Principal. Yo puedo tener 10 casas. Justamente acabo de fallar una causa que la señora tenía dos, tenía un departamento, tenía una oficina y el marido, que se casaron no hace mucho tiempo, el marido tiene, no sé, si más o menos 10 años que se casaron, pero el marido se había comprado una casa él, y estaban viviendo ahí. Entonces el marido se fue y ella pidió declarar como bien familiar la casa. Entonces el abogado alegaba y decía, bueno, pero si se pierde, si la señora tiene casa, tiene todo, ¿por qué pide declarar como familiar este día? Y la verdad que... Porque algún daño hay que hacerle al hombre. Vaya. Está quedando grabada. Claro, lo que pasa es que la ley no distingue. Usted puede tener 20 casas, pero la que la ley protege es la vivienda principal, es decir, donde vive la familia. Entonces, la declaración de bien familiar, lo único que sirve es para evitar que el marido la venda. O la persona, la otra, el dueño de la casa, la venda o la ceda en arrendamiento, la hipoteque, la grave y todo eso. Para eso. Dentro de lo mismo, si están casados en su vida conyugal, la mujer es dueña de la casa, ella puede pedir que es la residencia principal de la familia, ella puede pedir al tribunal que se decrete como bien familiar, siendo que es de ella, para que precisamente el marido... No, pues si es de la sociedad conyugal, es de la sociedad conyugal. No, pues ella la compró. Entonces tendría que alegar patrimonio reservado. Es que no la compró con patrimonio reservado. Entonces de la sociedad conyugal. Lo que pasa es que de los dos, y que lo que hacen también piden declararlo como bien familiar y uno dice, pero ¿para qué? Si el marido no puede hacer nada, acuérdense que hay una prohibición para el marido como administrador de la sociedad conyugal de realizar una serie de actos y contratos sobre los inmuebles sociales, salvo que la mujer lo autorice, ¿cierto? Arrendar por más de 5 años los predios rústicos y por más de 3 los urbanos y vender o hipotecar o grabar. Pero si están casados con separación de bienes. Cada uno hace lo que quiere con los suyos. Ahora, por eso, lo que pasa es que se puede declarar como bien familiar también, porque la ley dice independiente del régimen en que entre ellos medie. Para lo único que va a servir esa es así, porque al final el gallo igual no puede hacer nada. ¿Pero la excepción, profesor? Es para eso, para el beneficio de excusión. Sí. Es decir, para que se persiga sobre otros bienes, si es que el tercero, un tercero quiere demandar al marido y se va contra la casa, le va a servir ahí el beneficio de excusión. Es decir, demande primero otro. Te lo pone y dice, alego mi beneficio de excusión, que el demandado primero demande, o sea, que este tercero, el banco, demande a este caballero por otros bienes que tenga. Es para chutear un poquitito. ¿Profesor, la compensación económica procede en todos los regímenes patrimoniales? En todo. Es otra cosa, es por eso sí, que... No, sí, sí, me acordé. Así que bueno, cuando salió esta ley no se tenía claro cuál era el tribunal competente. Nosotros seguimos aquí la guía, por lo menos en Talcahuano, que es el domicilio donde está ubicado el inmueble. Si el inmueble está en Talcahuano le va a corresponder, aunque como bien familiar le va a corresponder. Normalmente es el domicilio donde la misma familia vive, entonces la protege de cierta forma, porque si vive en Talcahuano y yo quiero declarar como bien familiar mi casa que está en Talcahuano, yo estoy viviendo ahí, entonces voy al tribunal y pido ahí, que es lo como más lógico, pero la ley no dice nada. ¿Podría ser el domicilio del demandado? La otra vez salió un fallo aquí en la corte que sí podía ser el domicilio del demandado, la casa estaba en Quillón y demandaron en Talcahuano, nosotros nos declaramos incompetentes y la corte dijo que no, nosotros éramos competentes porque tendía a favorecer, decía, a la familia. Nosotros dijimos, ¿de qué estamos hablando? Si la familia está viviendo allá en Quillón, la señora va a tener que venir de Quillón a lesear aquí a Talcahuano. Creo que no estaba bien la interpretación que hicieron ahí, porque claro, es como contradictorio. Porque la gente vive allá, pues tendría que haber sido pujado de Bulnes. Pero bueno, esa era la tendencia. La regla, una era seguir las reglas generales, domicilio del demandado, 134 Scott. O la otra es seguir la regla de las acciones inmuebles, el lugar donde esté ubicado el inmueble, o finalmente alegar lo que un profesor que se llama Tomasello Hart, que era Leslie Tomasello Hart, se llama, no sé si está vivo todavía, que dice que es una acción alimentaria y por lo tanto si es una acción alimentaria, por lo tanto, ¿cuál sería el tribunal competente? El que elija, por el domicilio alimentario, es el tribunal que dictó la sentencia. No, pues el aumento. No, como el alimentante. ¿Cómo es la? O sea, pero aquí no estamos hablando de alimentaria, ya, pues, si te lo dije recién. Eso mismo. Demandante o demandado a elección del demandante. Ya. Esa es la respuesta correcta, eso es lo que quiero que me digan en la rueda. Sí, capaz que vamos a ser todo oral. No. ¿Qué se llama? El otro año van a tener que estar ahí parados. Ese es el problema de la hora del futuro. El de poder hablar con nosotros. Chutémonos a total. Cuando estén ahí la audiencia, no hablen, ¿ven? Porque se les va a chascar el choclo. Como se dice popularmente. Claro, aquí tener eso. Yo le voy a decir, bueno, y lo mencioné, usted no lo enseñaron que tenían que hacer todo esto y van a estar la oralidad. Pero no tiene que ser tan apretable la nota, profe. Para el examen. Le puse la media. ¿Otra para el examen? No, para el examen. Usted conmigo fue apretado. Porque yo le di un buen examen. Sí. Me quedó ese dolor. ¿Sabes dónde? Donde eran apretados cuando yo estudiaba y me daban unos tremendos, ya con 4 hay así. Pero sí, y uno. Creo que uno podía decir algo, calladito se iba callado. Ya, pues, puros 4 los profes, ya. No, está súper bien, sí, un 4 ya váyase. Uy, este es brillante, cabrón. Yo no, bla, ya, 4,5, váyase. Bueno, tiempo cambiado, porque si uno pone muy buenas notas, después uno cree que la cosa es más fácil y no voy a estudiar más porque esto es fácil. Entonces uno tiene que ir viendo. Bueno, ya, medidas de protección. No me sacan cara aquí. Es que me dolió, bro. Yo di un buen examen. ¿Di un buen examen? Sí, pues. Pero me puso como un 5-5. No me dio. Arriba. Que dio un 7, pero si no le daba para 7, fue un 5-5 le daba, porque estaba bien, pero le faltaban algunas cositas. Bueno. Si me contestas, pero claro, un 7 es que contesta. No, yo le di un 7, profe. ¿Ah? Yo le di un 7. Quería un 6-8. ¿Cómo 6-5? Ya. 6-8 no más tarde. Oye, una niña ese día ahí, después cuando estaba el profesor Montorí, llegó una niña a darlo ahí. ¿Pero alumna de él? Sí, era de él. Justamente yo denotaba, yo decía, chuta, claro, decía yo, falta el tema de la oralidad porque la niña estaba totalmente tupida, no pudo hablar, no que le escoja. Ya, medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas que dictan los tribunales en estos momentos, después van a ser las OLN, y que tienen por objeto, ¿cierto?, prevenir o reparar situaciones de grave vulneración de derechos de los niños, niñas o adolescentes. Entonces, el tema es que nuestra ley no dice nada cuál es el tribunal competente para conocer de una causa de medida de protección. No dice nada. La ley de 21.430, ¿cierto? La de las OLN, la que te dije anteriormente, de los derechos de los niños, que tiene otro procedimiento de medida de protección, esa sí dice cuál es el tribunal competente. Pero la nuestra no dice nada. Entonces hay dos posibilidades. Una que sea 134 del COT, es decir, seguir las reglas del demandado, es decir, en este caso situar al niño ahí, o ver las reglas del domicilio legal. ¿Cuál es el domicilio legal de un incapaz? Esto lo probaron ustedes, ¿sí? Con 7 los... ¿Ves que se ve? A lo mejor lo robaron con un 7, no sé, ahí en ese momento. Ni se aprende, yo creo que a esta altura ya empezó a pedir civil 1. Esto es señorita, ¿eh? Déjeme pensar, la rueda está muerta. ¿Cuál es el domicilio legal de un incapaz? Pues si lo estuvimos hablando recién, estuvimos hablando del mismo tema. Hace 5 minutos atrás. El domicilio legal del incapaz será el domicilio del curador. O del... no, el término genérico, no curador, ni tutor, ni patria potestad, es el representante, legal. Ya tengo el punto. ¿Ves? Ah, no. Pero yo te ayudé. Ya. Claro, el domicilio de los incapaces sigue en el domicilio de su representante. Entonces, una posibilidad es que, aquí por eso lo ponemos aquí, es que sea el del código, el 134, el domicilio del demandado, pero en este caso es el niño, o el del domicilio legal. Ahora, el problema que se genera es que por ley, claro, los niños tienen el domicilio de sus padres, porque son sus representantes legales, pero a veces no viven con ellos. Entonces, si seguimos esa doctrina, esa posición, es que un papá a lo mejor vive allá en Arica y el niño está viviendo aquí, solo con un abuelo. Entonces tendríamos que tramitar la causa de medida de protección en Arica. Entonces, más bien parece ser el 134 del COD, del domicilio del niño, del demandado, utilizar ese concepto. Eso le iba a preguntar, profesor, que la figura, la medida de protección, en este caso, ¿el niño se toma como demandado? Solo para el efecto de competencia, nada más. Para darle un sentido a esto. Pero bueno, ya se ha resuelto que es conveniente por un tema práctico, ya más, más que legal, un tema práctico, que sea el domicilio donde vive el niño. Así que hace tiempo ya de que siempre las medidas de protección se hacen donde está el domicilio del niño. Independiente de la representación que tenga. Independiente de la representación. Incluso la medida de protección dice que hay que citar al niño, a sus padres o a quienes su cuidado esté. Entonces puedo citar a la persona, a lo mejor vive con un vecino, mi niño. Yo citaré al vecino y ahí se notificaré a los padres. Y si vienen, bueno, si no vienen, no vienen. Cito a los que están, no. Que es un procedimiento especial. La impugnación y reclamación de filiación sigue las reglas generales. Porque aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí vamos a impugnar paternidad y vamos a reclamar una nueva. Porque la ley dice que si yo quiero reclamar una filiación de un niño, no es el caso. Tuve un hijo con María, pero lo reconoció Juan como hijo. Y yo ahora conozco que ese niño es hijo mío. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Como quiero reclamar una nueva filiación y ese niño tiene ya fijada una filiación determinada, la ley me dice que tengo que ejercer las dos acciones conjuntamente y tengo que impugnar la filiación de la que reconoció mi hijo y reclamar la que me corresponde a mí respecto a ese niño. Para eso, domicilio del demandado, al menos uno, ¿ya? Al menos uno de los demandados que tenga domicilio dentro de la jurisdicción del tribunal. Divorcio y alimento, domicilio del demandado, ¿por qué? Porque el juicio de divorcio arrastra el de alimento. Si hay dos causas juntas, una de divorcio y una de alimento, el tribunal tiene que acumular la de alimento a la de divorcio, porque esa es la que manda, ¿ya? Cese o rebaje en contra de varios alimentarios. Aquí quiero quitarle la pensión o rebajarla a mis hijos, y son cinco hijos que tengo. Tengo cuatro yo, pero digamos cinco. En este caso, mi hijo vive uno en Talcahuano, el otro vive en Chillán, el otro vive en Santiago, el otro vive en Viña. ¿Cuál es el tribunal competente? Puede ser Talcahuano, puede ser Viña, puede ser Santiago, no me acuerdo cuál es la otra parte. Cualquiera de ellos es suficiente para arrastrar la competencia. Ah, puedes escoger cualquiera. Yo puedo escoger. Y así se hace un montón de veces, por ejemplo, a veces hay alimentarios que viven en Concepción y otros aquí en Talcahuano. Con cualquiera de los dos tribunales que usted demande, hay competencia. El demandante lo elige. El demandante lo elige. Pero siempre tiene que ser, sí, domicilio del alimentario. ¿Se acuerda que vimos la regla general al principio? Alimentario. Cuando son varios, cualquiera de los domicilios de los alimentarios. Vamos a terminar con esto. ¿Está bien, cierto? Sí. Estamos todos cansados. Imagínate cómo estoy yo que estoy. De la sierve solo aquí. Hablando y estuve como media hora cuando estaba ahí, casi quedándome dormido. Ya me encontré como así con el Titanic, así congelado. Y menos mal que funcionó la cosita esa durante el rato que estuvo. Es se le pasa por comprar cuestiones baratas, quizás cuánto le costaba esta. Sí, por lo que cobra para aquí no encima. Le compraron en Temu, le dieron fiar. Le iba a pegar un conejo. Con punto. Mire cómo está pegado eso. Y mire si no, le dice todo lo. Me faltó la patata, que ese antiguo se ha plantado. ¿Cómo para el mercado de muertes? Pues acá no cobran tan barato tampoco. Ya tenemos una bosca. Una bosca. No, una de esas, tanto que se llama una. Una de Lenny, una de Pellet. Una de Pellet, de Pellet. Una marca, no me acuerdo. Una bosca de Pellet, parece que no me acuerdo. Pero hay unas de Pellet. Lo que tiene de bueno es que no. Ah, sí, pero igual mete un boche. No sé, debería ser. Debería ser. No, yo metía más boche esta cuestión. Así que todo el ratito que aproveché del calorcito se fue. Ya, extensión de la competencia territorial. Mira, aquí vamos a hablar un poquito del tema de, hasta antes de la ley de tribunales de familia, los tribunales, si yo quería realizar gestiones en otro tribunal, en el territorio de otro tribunal, tenía que remitir un exhorto. Me explico. Yo vivo aquí en Talcahuano, presento una demanda aquí en Talcahuano y el demandado vivía en Concepción. Yo tenía que exhortar a Concepción, al juzgado de Concepción, y Concepción daba las órdenes a la policía o al receptor judicial, quien fuera, para que notificara allá. ¿Ah? Lo mismo, por ejemplo, si quería hacer algo aquí, Coronel, Lebu, etcétera, cualquiera de los pueblos por acá tenía que hacer eso. Actualmente la ley permite, la ley de tribunales de familia, permite de que yo dé la orden directa a la entidad que corresponda dentro de la jurisdicción. Y Concepción sí que tiene una jurisdicción grande, es monstruosamente grande, pues una de las que tiene más grande en Chile la jurisdicción. Piensen que parte allá, más allá de Tomé, entre Tomé y Coelemu, así que Rafael, no sé si lo alcanza a tomar, y llega hasta Cañete allá, Talego, Cañete, toda esa zona. Y hacia la cordillera que es acá hasta el Alto Biobío, hasta Santa Bárbara, Santa Bárbara, como usted ve, hasta allá llega. Así que imagínense, y por la carretera para allá llega hasta Mulhern. ¿Conocen el tribunal de Mulhern? De Mulhern. Mulhern tiene su juzgado ahí. ¿Cómo dijo? Mulhern. El juzgado. Mulhern, como en alemán. Me encanta tu acento sureño. Mulhern. Todavía muchas veces esa cosa, el sur decía cosas. Esto del encanto del sur, y mostraban los pescadores así del sur peleando con un reno. Y le daba vuelta el bote y lo tiró al agua y lo otro quedó todo así. El encanto del sur salía dándose con todo. Ya. Entonces, a eso se refiere esto. ¿Eh? Yo puedo pedir que se realicen diligencias, por ejemplo, enviar una orden de arresto directo a Cañete, no hay problema. Lo mando derechito para allá, no es necesario que vaya al juzgado de Cañete para que Cañete dé la orden a Carabineros. Actualmente ya no se hace los exhortos entre tribunales, sino que lo decreta, es como un oficio, ¿o no? Lo mando al tribunal, lo mando directo a la institución que yo quiera que. Oficio a la institución. Claro. Así que se hace de esa forma, directamente. Ahora, si va a Santiago es distinto, ahí de aquí a Santiago tengo que mandar un exhorto, de aquí a Chillán porque ya depende de otra corte de apelación. A lo que se refiere es todo lo que depende de la misma corte de apelación en la cual yo estoy. Ahí no hay problema. Esto mismo pasa, excepto en Santiago, que en Santiago hay dos cortes de apelaciones, la de San Miguel y la de Santiago. Allá también se puede hacer incluso pasándose los límites de las cortes de apelación. Porque una lesera estar exhortando, qué sé yo, cosas. Entonces se hace, aunque hayan dos cortes de apelaciones, se puede hacer de esa forma. No hay problema. Ya, estimados, yo creo que es una hora prudente. Y gracias. En el caso de San Miguel, entonces también se puede hacer a través de. Es que familia, lo único, los otros no. A través de Fisega. Profe, ¿usted esto lo subió acá? Sí, está en Canvas. ¿Y es solamente esta PPT o son más? Este PPT nomás que tengo aquí yo, y voy a tener que agregar uno después, que es el de violencia intrafamiliar, pero eso queda todavía parte del semestre para él. Le expliqué también de que, no sé si está usted, pero le expliqué de que En septiembre, al 18 no les puedo hacer clase, pero eso lo vamos a pasar después. Yeah. O sea, lo recuperaremos en caso que no se pueda, que falte materia. La verdad es que yo creo que vamos a alcanzar, sí, porque... Yo creo que vamos a andar bien, porque eso lo preguntaba, ya llevamos la 17 de 68. No, pero después viene el incumbia. Tenemos todo el tema probatorio, que es alta prueba. Creo que el 12 vamos a ir al tribunal. Ah, de ver, ustedes van a ir a mi juzgado, ¿no? ¿A juzgado? Ya, pues ahí nos vamos a encontrar allá. Chao, profe. Chao, que vaya ahí.